esto es J-Star y el Cade, papi. Y el arquitecto de la música. Ah, hay un melody. Y la seguimos matando. Ella me conoce y no la conozco. Es mejor del teléfono, mensajito. No me dice soy su papi. Y tocamos fondo, bien hondo. Seguimos matando.